y en el río La Tajadura. Estamos realizando la reposición de pasarelas peatonales móviles, porque ha habido bastante aumento de caudal en esta temporada de lluvias, y esto es para evitar de que la población o el habitante del sector vaya transitando de manera segura. Asimismo, hay un puente vehicular que el caudal ha socavado demasiado, afecta la inestabilidad de los estribos. Nosotros, como DIPRE, estamos realizando la calzadura y la reposición de los estribos de la del puente vehicular. El distrito 14 es en el río La Arcajadura, urbanización Mariscal Sucre, sector 6. Asimismo, el acceso vehicular, que es muy importante en las zonas Mariscal Sucre, sector 6, que conecta con la urbanización Bautista Saavedra B. Como hay una unidad educativa, se está garantizando con estos trabajos. Bueno, estamos pensando en cumplir la próxima semana, el miércoles, y habilitar la vía. Hasta el momento tenemos el 10%.